volvemos al Camp Nou y lo hacemos con Dr. Oetker, con su pizza restaurante. Estoy con el personaje y me sale pista. Es pizza, tu pizza favorita. Tu pizza favorita, que no tiene ningún misterio. Es magnífica, es muy crujiente, con ingredientes súper frescos. Está buenísima. De Dr. Oetker, restaurante. Pásate a las congeladas ya. Vamos a pasarnos por el Camp Nou, Alfredo. Buenísima la oportunidad.